cotidiano más desesperado, en la página 154, en el segundo o tercer párrafo, NN, así es como pueden evitarse el miedo y la angustia del pavoroso bardo, gracias a la compasión infinita de Dios. Piensa, ahora que las cinco luces puras de la sabiduría primordial brillan aquí, pueda así, sin miedo y sin angustia, reconocer el estado intermedio. Ahora que tengo que sufrir a causa de mi mal karma, puedan los divinos ídams ahorrarme el sufrimiento. Ahora que el sonido primordial de la verdad en sí retumba como mil truenos, pueda transmutarse para mí el sonido de las seis sílabas, son mani peña. NN, si te diriges con intensa devoción al todopoderoso Señor de la gran compasión Chendresi, el miedo desaparecerá y la más gozosa certidumbre alumbrará tu abrazo con el despertar que te hará pura de la gran felicidad. Oh Mani Padme Hum. Continúas así, sin desasirte de esta cuerda del mantra y a la gran compasión que conduce a tu despertar en la tierra pura de la gran felicidad. Y NN, una vez ahí, cuando la compasión de Chintresi te deposite a los pies de Buda de la luz, infinita Amitabha, en de Huachem, de Citaum, mi de Huachem. Podríamos cantarlo un poco, que sería lo que respondería, pero... Y se recita la plegaria de deseos de Huachem. Pero ahora nosotros vamos a proseguir. Y entonces lo mismo, pues el muerto ahora entra en los barrios de Devenir, es cuando le decimos el día 15, página 58, que ya lo hemos visto, ¿eh? Le decimos, NN, vuelves a encontrarte como al principio, recién salida de la morada humana, ¿eh? Como recién muerto, ¿eh? Que salía y no entendía que estuviese realmente muerto, etc. Perdida la oportunidad con la que se combina el primer bardo de la muerte, en el que la clara luz hija se une inmediatamente a la clara luz madre, con la que realiza el cuerpo de la vida. Bueno, en ese momento, otra vez, tiene esa oportunidad. Entonces viene la presentación, el reconocimiento que ya hemos hecho, la confesión, si la queremos hacer, y viene la clave de estas instrucciones, el 168. NN, página 168, noble amigo, aunque te asuste o te espante la aparición del estado intermedio del devenir de las existencias, no olvides estas palabras, sigue adelante, imprégnate del significado de estas palabras a medida que yo las pronuncie. Este es un punto clave de la enseñanza. Pues continuamos la última advertencia. Se le recuerda, oh noble hijo o hija, en la página 169, escucha atentamente y recuerda esto. Los cuerpos de los seres infernales, los cuerpos de las divinidades y los cuerpos de los seres en el estado intermedio nacen espontáneamente por aparición, mentalmente, puramente. Además, si no has reconocido en el estado intermedio de la verdad en sí, la auténtica naturaleza de las apariciones terroríficas y pacíficas. He aquí que han transcurrido días durante los cuales has tenido miedo y te has desvanecido. Recuperado o recuperada de este desmayo, tu espíritu se ha hecho cada vez más claro y has tenido la impresión de tener el cuerpo del que disponías anteriormente. Y proseguimos, etc. Entonces se le habla del cuerpo ambivalente, recordáis, que tiene el cuerpo de la vida anterior, pero empieza a ver cada vez más el medio ambiente al que va a ir a parar. O sea, digamos, entonces pues se inicia en los siguientes días estos con la toma de refugio e invocación preliminar. NN nos dijo, continuas en el proceso de los bardos. Han transcurrido los de la hora de la muerte y el de la verdad en sí. Hace pues 16 días, 17 días, estabas en el bardo de la muerte. Y aunque desde entonces te apareció la clara luz varias veces, no la reconociste. Por esto tienes que vagar ahora en el barro del devenir. Reconoces sin distracción todo cuanto te indicó. Bien, y aquí lo que leímos, ya lo reconoceréis cuando lo leáis en su momento, pasamos de página 175, 176 y 16. Vimos también, se hace otra vez la introducción esta, el día 17 también lo vimos, el día 18 también lo vimos, el 19 también, el día 20 el peso de los actos también lo vimos, el día 21 y el día 22. Y ahora entramos en el día 24, el rodado del devenir. O sea que lleva 24 días muerto desde que se inicia el don, empezamos a hacer, porque no hay que esperar 3 días y medio, o sea, a las 4 horas medicineras, pues ya puedes empezar las prácticas, y algo más. Día 24. NN, página 191. El noble amigo, en resumen. Tu espíritu sin soporte es liviano e inmóvil. Y cualesquiera que sean los pensamientos que se eleven en él, buenos o malos, son muy poderosos. Por eso no pienses en las malas acciones, sino recuerda la práctica del bien. Y si no has realizado buenas acciones, lleno de visiones puras y de devoción, dirige tus rezos a tu Yidam. Reza a tu Yidam y al muy compasivo Avalokitesvara, concentrándote di esta plegaria. Decimos juntos con él y para él. Ay de mí, separada de mis acentos, tengo que hablar solo en el momento en el que las formas vacías que no solicitaron mis propias peticiones se exaltan. Quieran los Budas concederme su fuerza de compasión, que me liberará del miedo de la angustia y de los espantos del estado intermedio. Si tengo que sufrir las malas acciones, así pueda mi vida librarme de ese sufrimiento. Cuando retumban los miles de truenos del sol de la verdad en sí, la conciencia universal, así puedan convertirse en los soles del mantra de las 6 sílabas, oh mani pepe. Ahora que debo padecer mis acciones sin posible escapatoria, llamo a mi auxilio al Señor de la compasión. Ahora que padezco los sufrimientos engendrados por mis tendencias inconscientes, así que me parezca la aventurada luz, la clara luz, la meditación que es la felicidad. Recita esa plegaria con devoción, y serás llevado al buen camino. Ten la seguridad de que no se te engañará. Esto es de suma importancia. Después de recitar esta oración, su significado le viene a la memoria al muerto, le da ánimo y le permite alcanzar la liberación. Se procede de este modo varias veces a causa de la influencia de las malas acciones que impiden conocer la verdad. Por esto es muy importante repetir esa oración varias veces. Es capital y además la oración continua. La noche entre éxitos y fin de misericordia, que pueda levantarme del lecho del bardo, realizar el alma calle de Buda y ayudar a todos los seres. En todo caso, entramos en el día 25, en la que se procede a la aparición o se produce la aparición de los futuros reinos de existencia. Una vez más, hemos de llamar por tu nombre, te hemos de llamar por tu nombre. NN, NN, noble amigo. Si has sido incapaz de comprender lo que se puso ante tus ojos anteriormente, a consecuencia de ello el cuerpo de tu vida precedente se desvanecerá cada vez más. Ya se va desapareciendo cada vez más, dando paso a la de tu vida futura. Sentirás una profunda tristeza y pensarás, cualquiera que sea el cuerpo que haya de tener, voy a tratar de buscar uno ya que sufro tanto. Y dando tumbos, te precipitas hacia todo cuanto se te presenta. Entonces brillarán sobre ti las 6 luces de los 6 reinos de existencia. La luz más intensa alumbrará ahí donde tus acciones pasadas te hagan renacer. Noble amigo, escucha. NN, por favor, escucha. ¿Qué son, pues, esas seis luces? El tenue resplandor blanco de los dioses, el resplandor rojo de los titanes, el resplandor azul de los hombres, el resplandor verde de los animales, el resplandor amarillo de los espíritus ávidos y el resplandor gris humo del mundo de los infiernos, estos seis resplandores se te aparecerán y tu cuerpo tomará el color del resplandor del reino en el que habrás de renacer. Y aquí es más que lamentable que no estén Omnipotens con sus colores y los reinos a los que corresponden. ¿Tú lo tienes? Sí. Ay, porque aquí en este texto no está. ¿Lo tenéis? No. Porque lleva a hacer copias a... ¿Cuántos hay en momentos? ¿Cuántos no tienen este texto? No sé, 50 copias. Porque facilita muchísimo y además introduce, es lamentable que ahora esto no está aquí, esto es falta mía. Por no haber pasado eso. Bueno. Medita largamente sobre tu vida divina. Pasamos a la página 193. Aparece como un espejismo sin naturaleza propia. Es lo que se llama el puro cuerpo ilusorio. Advierte cómo ese Yidan se va desvaneciendo progresivamente a partir de sus contornos hacia el interior. Permanece sin referencia en unión de la vacuidad y de la lucidez. Luego, vuelve a meditar sobre tu Yidan y de nuevo sobre la clara luz en la que se disuelve, meditándose alternativamente. Apareciéndose y disolviéndose, que es uno de los ejercicios que hemos de hacer, los que queremos practicar la meditación. Después de esto, habiéndolo desvanecido, tu conocimiento desde sus confines hacia el interior, descubrirás el espacio interior y verás que ahí, donde hay conciencia del espacio, hay espíritu. Y donde hay espíritu está el cuerpo de vacuidad. Permanece sin artificio en el cuerpo de vacuidad, el nuevo del que nada se produce. Al ser imposible todo renacimiento en ese estado, serás un Buda. Te salvas de entrar en... Cuando dice... verás que ahí donde hay conciencia del espacio, generalmente nuestra conciencia es verbal, ¿no? También perceptiva, pero es siempre como formulativa, ¿eh? Como le da un nombre a las cosas que ve, o las etiqueta, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un espíritu. Un espíritu es una ola, es un movimiento. Un espíritu siempre tiende a una forma, ¿eh? Lo mismo que el espíritu del vino hace burbujas, o cualquier espíritu, un espíritu de ira, tiene una forma. La forma de ira es una energía negativa, ¿verdad? O el espíritu del amor, o de una pasión, o el espíritu, yo qué sé, de mil cosas, ¿no? Y todos esos espíritus generalmente vienen a catalizar o expresar energías, fuentes de energía, canales de energía, etc. Entonces yo, para generar mi compasión, además de pensar cosas y reflexionar, entonces tengo delante a Chenresi, que es el símbolo de la compasión. De hecho es un espíritu, ¿eh? Es una forma, es como una ola, ¿eh? Y Chenresi, el Buda de la compasión, o el Sambhogakaya de Amitabha, tiene tres ojos, mira con los, quiero decir, con los ojos abiertos directamente al sufrimiento, no aparta la mirada, ni se complace en las cosas de las fiestas y eso, sino que mira Es la compasión infinita y efectivamente cuando bajan de la boda las escaleras, siempre sí lloran. Es la compasión universal que alcanza a todos los seres, tanto a la vaca como a la hierba que come la vaca. Y en su mano izquierda tiene, no me voy a detener en eso ahora, pero un poquito, en su mano izquierda tiene una flor de loto. La mano izquierda, como sabéis, corresponde al aspecto femenino, corresponde al aspecto solar, corresponde al aspecto del amor, corresponde al aspecto de la sabiduría, la mano izquierda. Y eso efectivamente es así. Nosotros nacemos, hemos sido, ¿cómo se dice?, no sé cómo, en un lodazal, en un océano de sufrimiento, en un reino de las existencias de samsara, ¿no es así? Estamos en un lodazal de sufrimiento. Y tenemos la oportunidad, igual como la flor del loto, de emerger a la luz del sol, de la sabiduría primordial, y emerger impolutos. Y fuera del charco del samsara. Por eso todas las divinidades, y cuando nosotros nos visualizamos como divinidades, es sobre flores de loto. La flor de loto es la matriz de los seres nobles, de los seres espirituales, de los seres con alguna experiencia o realización. Y en la mano derecha tiene el mala. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Y cuando hace un mani padme hum, cuando tengáis ese papelito que habría de estar aquí, veréis el Om de color blanco, que corresponde al reino de los dioses, etc. Algún día tendréis la explicación. Y veis cada uno de los reinos de existencia. Y cada vez que decimos Om mani padme hum, tenemos presente todos los reinos de existencia universales, todo el cosmos. Tenemos presente a los estados mentales de los dioses, que pierden sus méritos y su virtud, pues concentrándose en su propio placer, sin producir ni generar nada más positivo de tan distraídos que están, de los titanes que luchan en los comercios, en las industrias, hacerse ricos, tal, mercaderes, y todas esas cosas. Tenemos a los seres humanos que estamos sometidos por el deseo, y estamos sometidos también por un cierto orgullo, un gran orgullo, por eso el reino humano es de color azul, porque parece que sea esta una vida eterna, ¿vale? Por eso es color azul. Y los animales, el reino de los animales, que es de color verde, porque los animales, si os dais cuenta, comida, comida, comida, comida, comida y refugio, comida, comida, comida. Y en primavera cuatro saltos para ahí, comida, comida, comida. Incluso los pájaros, oh, los pájaros, qué nobleza de los pájaros. Los pájaros van todos así mirando para abajo como locos, buscando ahí, etcétera, ¿no? Está bien, es muy bonito, pero no nos engañemos, en un reino. Ah, a mí me gustaría ser como un pájaro, allá tú. Tienes muchas pulgas, te digo. Pues, entonces tenemos presentes y al ir incorporando esa presencia de todos los seres por medio de la compasión de Chenresi, que es absolutamente intrépida, nos hacemos familiares de todos los seres de los seis reinos de existencia, y no estamos solos en absoluto, en ningún momento nunca estamos solos, y cuando estamos aquí en la vida esta no nos pringamos con nuestro ombligo y nuestras necesidades exclusivas y yo Es otra dimensión. En el alma es la observación de la realidad. Y la realidad es tan sorprendente, es tan maravillosa, es tan extraordinaria que es inexpresable, es indescriptible. Hay que procurar aproximarse hasta ir teniendo percepciones de esa bondad, de esa verdad, de esa belleza, de ese conocimiento de los estados mentales de los seres. Y cómo los estados mentales que ahora nos agitan nos pueden llevar a un sitio u otro, si se cultivan mucho y se repiten mucho, ¿no? Nos pueden llevar, o sea, nos da un pleno significado a nuestra vida. y no nos da una esperanza de realización, sino en cuanto nos aplicamos un poco a la práctica y empezamos a experimentar más espacio. Pues aparece, página 193, como un espejismo sin naturaleza propia. Es lo que se llama el puro cuerpo ilusorio. Advierte cómo ese yidam se va desvaneciendo progresivamente, bueno, y lo del mala, en la mano derecha, el método. O sea, no vascas a saber todo eso tan bonito, de la mano izquierda, la sabiduría, el amor, el loto que nace, muy bonito, ¿no? ¿Tú quieres eso? Pues, o mani pedmo, mani pedmo, mani pedmo, mani pedmo, mani pedmo, mani pedmo, o mani pedmo, mani pedmo. Y viendo poco a poco, quizás familiarizas con las sílabas o mani pedmo, viéndolas, no quejían, pero viéndolas en su sitio, viendo los dioses cuando dices om, viendo los semidioses cuando dices ma, viendo a todos los seres humanos que dicen cuando dices no, incluso los bebés abortados, etc. Lo ves todo, estás en presencia de todo. Todo depende de todo, nada te va a poder engañar de nunca. No es una pequeña existencia de ahí, sí, el no, el yo, es otra historia. Es lo que le pasó a la ranita, ¿no? Con el pez, no se puede explicar. Y el pez no tiene interés, todo eso son patochadas, fantasías, todo eso está en otra historia. Pero es una historia mental, es una historia que se experimenta, no es una creencia. Por eso esto que estamos recibiendo aquí es una orientación, no una creencia. Y cada uno que quiera aplicarlo, es probarlo, pues lo prueba. A mí me regalaron una vez un juego químico de muchas cosas de niño y no me dio. Pues nada, pues si no lo utilizas no te quemas el dedo y ya está. Aparece como un espejismo sin naturaleza propia, es lo que se llama el puro cuerpo ilusorio. Advierte cómo ese yidam se va desvaneciendo progresivamente a partir de sus contornos hacia el interior. Permanece sin referencia en unión de la vacuidad y de la lucidez. Luego vuelve a meditar sobre tu yidam, otra vez lo vuelves a generar. Podéis tener una estampa delante, hay muchas, en la tienda hay muchas postales de Chenrezig, ¿no? Cogéis la que más os guste, la miráis y después levantáis la mirada y lo visualizáis y dejáis que se absorba de fuera adentro, se extingue. Si no tenéis eso, pues lo volvéis a mirar y si no, ya de memoria, sin mirarlo, vais haciéndolo, ¿eh? Apareciendo y disolviéndose, apareciendo y disolviéndose. Esto es, bueno, es la medicina de todas las medicinas, realizar la generación y disolución de todos los cuerpos divinos, humanos y de la clase que sea. Pues permanece sin artificio en el cuerpo de vacuidad, el nuevo, del que nada, en el que nada se produce. En el momento que se disuelve, decimos, pues ahí queda espacio, queda un espacio iluminado por la clara luz. NN contempla la forma, el cuerpo ilusorio de la deidad, como si apareciese en un sueño. Disuelve su imagen en la transparencia vacía de su cuerpo divino. Alterna el contemplar la deidad como cuerpo mágico y como transparencia. Contemplación de la no dualidad de apariencia y vacuidad. Después descansa en la inconcebible integración del cuerpo de verdad, que es el mismo Dharmakaya, como la integración de vacuidad y percepción, cuerpo mágico y clara luz. Es capital, apariencia es vacuidad. Una persona que en la vida ha practicado algo, o ha llegado incluso a meditar y practicar a lo Mahamudra, en esos momentos es que es. Es que aunque uno haya practicado un poco distraído, ha practicado, ¿no? Pero ha practicado un poco distraído, bastante distraído, ¿no? En el momento de la muerte, si llega a escuchar eso, pues lo ve con toda, ya entonces, ¡paf! Lo realiza. Por eso es una práctica, pues, de desear, ¿no? Que nos hagan. Algunos los amigos. Día 26, cierre de la puerta de Valladolid. NN. El ama intenta ayudarte en última instancia a obtener la visión profunda. Tú te sientes cada vez más impelido a tomar una forma. Los 5 métodos que se te enseñarán aquí no presentan elementos nuevos. NN. Tienes que concentrarte sobre tu vida. Tienes asimismo que reconocer a tu lama y a la madre divina en la pareja de tus futuros padres que se unen. Tienes que renunciar al odio y a la codicia, puesto que nada existe en realidad. O sea que es completamente gratuito, el odio y la codicia nada existe. El espíritu es pura vacuidad, es luz. Las fases embrionarias se analizan a continuación según el esquema clásico, es decir, que se describe no la forma del embrión, sino su consistencia, fluidez, opacidad. Lo mismo ocurre con la descripción de los diferentes continentes a los que quieres ir para encontrar una forma humana. Esos continentes, esos lugares, no son tal y como los conocemos. Los percibimos, o se nos aparecen. Son una especie de mundos separados por mares. La comprensión del bardo Tudor no exige otros comentarios. Basta con considerar que esos elementos pertenecen a la concepción clásica, arquetípica del mundo, ¿eh? La concepción mental arquetípica del mundo, o sea, del inconsciente colectivo. Aquellos que tienen poca costumbre de la meditación no comprenderán y estarán confundidos. Tendrán que pasar entonces por la puerta de la matriz. Por eso la enseñanza del cierre de la puerta de la matriz es tan importante. NN, nombre amigo, si no has reconocido antes la verdad, se te aparecerá, te parecerá que subes y que vas hacia adelante o que desciendes. En ese momento medita sobre el gran compasivo, Chenresi, como si fueras tú mismo. Recuérdalo. De otro modo, se te aparecerán de nuevo violentas tormentas, la nieve, el granizo, las tinieblas, y tendrás la sensación de que te persigue una muchedumbre. Aquellos que no tienen ningún mérito creen llegar a un lugar miserable. Aquellos que tienen mérito creen llegar a un lugar bienaventurado. Mérito se ha cultivado la virtud en la vida. Entonces se te aparecerán, oh noble amigo, los signos de los continentes y de los lugares en los que renacerás. Se te aparecerán. Escucha sin distraerte las enseñanzas que son ahora de gran importancia. Aun cuando antes no hayas comprendido la enseñanza, pese a que hayamos tratado de hacer que alcanzaras la visión profunda, ahora comprenderás. Es importante que observes entonces cómo se cierra la puerta de la matriz. Hay 2 métodos. Por una parte, impedir el que te acerques a la puerta de la matriz. Y por otra, impedir que el objeto que es la matriz sea penetrado. Y aquí la enseñanza para impedir que el sujeto que no quiere penetrar, en la matriz lo logre. Oh noble amigo, NN, cualquiera que sea el Yidam que hayas elegido, visualízalo claramente, insustancial, inalcanzable, como el reflejo de la luna en el agua. Aparece pero no tiene ninguna naturaleza propia. Es como un espejismo, como el reflejo de la luna en el agua. Si no tienes Yidam, piensa que es el señor de la compasión. Luego, deja que este Yidam, el señor de la compasión, Chenresi, se difumine. Y medita sin punto de mira en unión de la clara luz que queda. En lugar Chenresi, cuando desaparece, queda luz. Y medita sin punto de mira en unión de la clara luz, lucidez del espíritu y de la vacuidad. Esto es de un significado profundo y permite evitar el retorno a la matriz. Medita sobre esto, claridad, vacuidad. Pero si no se puede hacer nada y se está ya a punto de entrar, he aquí la enseñanza para cerrar la puerta misma de la matriz. Escucha y repite después de mí lo que se dice en la oración de los principales versos del bardo, y haz como yo. Es decir, conmigo, ay de mí, en el momento en que se me aparece el bardo del devenir, voy a concentrar mi espíritu en una sola cosa y esforzarme en provocar la fuerza de mi volcán. Una vez cerrada la puerta de la matriz, entra a alejarme de ella. Es el momento en el que la perseverancia y la visión pura son necesarias. Abandona la envidia. Medita sobre tu lama y sobre su consorte. Se pronuncian claramente esas palabras para recordártelas. NN. Es importante tener atentamente en cuenta el sentido de estas palabras y ponerlas en práctica. Y aquí su significado. En el momento en que se me aparece el bardo del devenir, significa que ahora estás errando en ese bardo del devenir. La prueba está en que no puedes ver en el agua el reflejo de tu rostro, ni en un espejo, y que tu cuerpo no tiene sombra. Es la prueba de que tu cuerpo no es más que el producto de tu mente y de que no estás unido a un cuerpo material de carne y de sangre. Eso se puede hacer en el sueño, se puede reconocer el cuerpo del sueño, etc. Ahora tu espíritu tiene que permanecer firme e inquebrantable en su resolución. La firmeza de esta determinación única es de extrema importancia. Hay que dominar a tu espíritu como un caballo llevado por las riendas. Todo aquello a lo que aspires se realizará para ti. No pienses, pues, en malas acciones. Al contrario. Recuerda las enseñanzas, las instrucciones liberadoras, las iniciaciones y la transmisión oral de los textos, como esta, liberación por la escucha, el estado intermedio, etc., que recibiste en vida. Tiende a prolongar los resultados de tu buen karma. Es capital, no lo olvides. No te distraigas. Ahora es cuando puedes subir o bajar. NN, si te dejas llevar un solo instante, por la pereza. Ahora, eso acarrearía sufrimiento sin fin. Mas, si tu aspiración está entera, ahora es cuando obtendrás la felicidad para siempre. Mantén tu espíritu por las riendas y tiende a prolongar el efecto de tu buen karma. Ya ha llegado el momento de cerrar la puerta de la matriz. Invoca al todo compasivo, es capital, en todo caso, lama, chelesi, luz infinita de misericordia. Ayúdame a cerrar la puerta de la matriz y concédeme la gracia de realizar que mi propio espíritu se tapa de la lengua. Lama, chelesi, luz infinita de misericordia. Ayúdame a cerrar la puerta de la matriz y concédeme la gracia de realizar que mi propio espíritu se tapa de la lengua. Lama, chelesi, luz infinita, ten misericordia. Ayúdame a cerrar la puerta de la matriz y concédeme la gracia de realizar que mi propio espíritu se salva callado. En el caso, NN, entramos en el día 27, en el caso de que NN ha llegado el momento de cerrar la puerta de la matriz. Dicho está. Acuérdate de dar media vuelta cuando esté cerrada la puerta de la matriz. Ahora es cuando la perseverancia y la visión pura son necesarias. Esto significa que ha llegado el momento. Entonces lo primero que hay que hacer es cerrar la puerta. Existen 5 modos de cierre. Por eso debes recordarlo. 1. Noble hijo, en este momento se te aparecerán visiones de hombre y mujer uniéndose. Al verles, no te inmiscuyas entre ambos. Recuerda, por el contrario, la enseñanza y medita sobre el hecho de que esa pareja es tu lama y su consorte. Venéralos y hazles ofrendas, poniendo en ello todo tu espíritu. venéranos con devoción e implore sus enseñanzas. E entonces se cerrará la puerta de la matriz. Segunda manera. Pero si de esa forma no logras cerrar la puerta y estás a punto de entrar en la matriz, entonces medita sobre tu lama y su consorte como si fueran tu hígado, quien quiera que sea, o el Señor de la gran compasión de Abyud. Hazles ofrendas con el pensamiento, lleno de devoción o llena de devoción, piensa que tienes la dicha de comportarte perfectamente. Así se cerrará la puerta de la matriz. Pero si no pudieras llegar a cerrarla y te encuentras a punto de entrar en la matriz, y aquí el tercer método para conjurar la atracción y la aversión que te harían renacer. Hay cuatro clases de nacimientos: el nacimiento de un huevo, el nacimiento por la matriz, el nacimiento milagroso y el nacimiento por el calor y la humedad. El nacimiento milagroso quiere decir por la aparición mental, ¿no? O en el sueño, una aparición mental. De estos cuatro, el nacimiento por el huevo y por la matriz son semejantes. Como se ha dicho, verás unirse a un hombre y una mujer. En ese momento, a causa de tu aversión, entrarás en la matriz y te convertirás en caballo, en ave, en perro o en ser humano, o en algo parecido. Si tienes que convertirte en hombre, te ves a ti mismo aparecer como varón y experimentas un sentimiento de aversión hacia tu padre y una atracción celosa hacia tu madre. Pero si has de convertirte en mujer, te ves como hembra y experimentas un sentimiento de celo respecto a tu madre y un sentimiento de atracción y de codicia hacia tu padre. En esas condiciones es como entras en la matriz. Y en el mismo instante en que se encuentran el óvulo y la simiente, sientes la alegría innata y en esa dicha te desvaneces. El cuerpo, primero sustancia líquida, luego sustancia sólida, crece. Luego, cuando abandonas la matriz y abres los ojos, ves que eres un perrillo con existencia propia. Antes habías sido un ser humano y ahora te has convertido en un perro y estás obligado a soportar los sufrimientos de una vida en la perrera o en la cochiquera o en el hormiguero, como un insecto en su agujero, un ternero, un cabrito, un cordero. Ya no puedes volverte atrás. Tendrás que padecer el mutismo y toda suerte de penalidades en un estado de gran estupidez y de ignorancia. Así darás vueltas encadenado a la ronda de los 6 estados de existencia entre los seres infernales y los espíritus ávidos en medio de tormentos sin cuento. No hay mayor violencia, mayor miedo, mayor espanto que ese. ¡Ay, ay! ¡Qué terror tan grande! ¡Ay, ay! Aquellos que no han recibido la enseñanza de un lama caerán en los precipicios y en los abismos de un maestro, cualquiera, en los abismos del mundo del ciclo de las existencias, en donde serán eternamente hostigados por abominables sufrimientos. Nene, escucha pues esta enseñanza. Te he dado las instrucciones para cerrar la puerta de la matriz conjurando la atracción y la aversión. Escucha estas palabras y recuérdalas. ¿A qué hora cenáis? ¿A las 8 o 8 y media? 8 en punto. 8 en punto. Sí. Salimos de los cuartos. Si os dejo. Sabía. Precisamente estoy calculando que mejor va a quedar. Ah, y aquellos que no han recibido la enseñanza de un lama caerán en los precipicios y en los abismos del mundo del ciclo de las existencias, en donde serán eternamente hostigados por abominables sufrimientos. Escucha pues esta enseñanza. Te he dado las instrucciones para cerrar la puerta de la matriz conjurando la atracción y la aversión. Escucha estas palabras y recuérdalas. NN. Luego, después de haber cerrado la puerta de la matriz, recuerda que tienes que dar media vuelta. Es el momento en que la perseverancia y la visión pura son necesarias. Abandona la envidia. Medita sobre tu lama y sobre su consorte. Como se ha dicho, si tienes que nacer macho, sentirás una atracción hacia tu madre y una repulsión hacia tu padre. Y si has de ser hembra, la atracción será hacia tu padre y la aversión hacia tu madre. Te sentirás inundado de celos o inundada. Para ese momento existe una enseñanza fundamental. Noble amiga, noble amigo, ahora que la atracción y la aversión surgen en ti, esta suerte, de esta manera, medita de la siguiente manera. Decimos con él: ay de mí, los entes como yo, eran el reciclo de las existencias a causa de sus malas acciones, a causa de su atracción y de su aversión. Y aquel que aún sienta atracción y aversión tendrá que errar eternamente en el ciclo de las existencias, con el peligro de tener que hundirse largo tiempo en un océano de sufrimientos. Por eso hay que renunciar de forma absoluta a la atracción y a la aversión. Hemos de ser libres cuando decimos el cuarto preliminar común, que todos los seres puedan residir en la tierra de la gran equanimidad, libres de los extremos de la apego y aversión. Eso es ser libre. Si uno no es libre del azúcar, por ejemplo, entonces le duele, digamos. Y si has de ser hembra, tal. Noble hija, ahora que la atracción y la aversión surgen en ti, de esta suerte medita de la siguiente manera. Hemos dicho: ay de mí, los seres como yo erran en el ciclo de las existencias a causa de sus malas acciones, a causa de su atracción y de su aversión. Si nosotros, además, somos capaces de comprender lo que estamos diciendo, entonces la acuidad del ser que nos escucha no es de 9, es de 99 veces. Porque ya se le da masticado y todo. Y aquel que aún sienta atracción y aversión tendrá que errar entonces eternamente en el ciclo de resistencia. Ay de mí, a partir de ahora no quiero odiar ni desear. Por eso hay que renunciar de forma absoluta a la atracción y a la aversión y establecerse en la tierra de la gran equanimidad, libre del apego y la aversión. Y eso debemos hacer ahora, en esta vida. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar, después somos tan livianos como el viento. Como no sea que haya aquella casualidad, que tengamos una buena conexión, que tal, que hayamos hecho la práctica del bardo y lo... Hay que tener experiencias y ahora, entonces ya tienes la certidumbre. Dice el Tantra que de esa manera se cierra la puerta de la matriz. Hasta aquí se te han ofrecido muchas auténticas y profundas instrucciones para cerrar la puerta de la matriz. Utilizándolas, resulta imposible que cualquier persona brillante, mediocre o lerda no sea liberada. ¿Por qué? Porque la conciencia intermedia del difunto cuenta con una forma mundana de clarividencia, por lo que puede comprender cualquier cosa que se le diga, así como experimentarla e incorporarla. Aunque las personas fuesen ciegas o sordas en vida, en el estado intermedio sus facultades están completas y pueden entender o ver cualquier cosa que se les diga. Por eso acontece, pero esta sabiduría extraordinaria es que, digamos que en el bardo es todo un caleidoscopio que cambia continuamente de figura, ¿no? Y aparecen toda clase de monstruos. La sabiduría de Buda ha logrado ordenar eso de modo que nosotros podamos un poco sugerir lo que aparece, que es parecido a lo que aparece o lo que es lo aparece, pero digamos recogiéndolo en un orden, ¿vale? Y a suscitar ese proceso mental de orden, en el mundo no se pierde y no se desespera. Y puede ir identificando todas estas apariencias. Cuentan con tu atención estamos en la página 199 final. Aunque las personas fuesen ciegas o sordas en vida, en el estado intermedio sus facultades están completas y pueden entender o ver cualquier cosa que se les diga. Cuentan con una atención muy desarrollada y se hallan continuamente sobrepasados por el terror y el pánico, por lo que siempre escuchan lo que se les dice. Su conciencia no tiene encarnación bruta, por lo que consiguen cualquier cosa que desean. Como su inteligencia es 9 veces más clara, incluso personas que fueron estúpidas en vida, en el estado intermedio, por el poder de la evolución, su intelecto se hace extremadamente claro y cuentan con la cualidad de saber cómo meditar cualquier cosa que escuchen. Es capital entender eso para asistir con la energía adecuada. NN, cierra la puerta de la matriz, cualquiera que sea, realizando el desapego a estas cosas ilusorias y tomando refugio en el supremo y maravilloso y todo compasivo Shenresi, que te conducirá a experimentar el gozo inefable de la radiante luz infinita en el paraíso del Buda Amitabha. NN, en todo caso, Lama, Chendresi, luz infinita, ten misericordia. Ayudadme a cerrar la puerta de la matriz y concederme la gracia de realizar que mi propio espíritu es el Dharma Kaya. Y llega el día 28. Oh, noble hija, oh, noble amiga, no te distraigas, concentra todo tu espíritu. Se tarda ahora, si hasta ahora no has conseguido cerrar la puerta de la matriz y te encuentras a punto de pasar por la puerta de la matriz, ciérrala por medio de esta enseñanza. De acuerdo, María. Piensa que en verdad nada tiene realidad, que todo es ilusorio. Medita de esta manera. Ay de mí, padre y madre, agua diluviana, ráfagas, rugidos, y todas las posibilidades de manifestación no son, por su naturaleza, más que una ilusión. De cualquier forma que te aparezcan, son irreales. Todo está desprovisto de verdad, es engañoso como un espejismo. Todo es impermanente, inconstante. ¿De qué sirve apegarse a las cosas? Nos lo preguntamos un poco. ¿De qué sirve apegarse a las cosas? Una pausa. ¿De qué sirve temerlas? Sería considerar a lo que no tiene existencia como si la tuviera. Todo no es más que proyección de mi propio espíritu. Y el espíritu en sí mismo no es más que una ilusión. Como no tiene principio, nada exterior puede afectarme, puesto que anteriormente no me había yo dado cuenta de esto, consideraba lo inexistente como algo existente y creía que lo erróneo era cierto, y como creía que era verdadero lo que era solo ilusorio, tenía que errar largo tiempo la ronda de las existencias. Mientras no distinga que se trata de una ilusión, tendré que errar en el corro de las existencias, en donde me hundiré en el amarismo de los sufrimientos. Todo esto es semejante al sueño, a la ilusión, al ego, a la ciudad de los Gandharvas que se nutren de olores, espejismo, ilusión óptica, reflejo de la luna en el agua, no tiene un solo instante de verdad. Alguna vez, cuando hagáis esto en casa solos, deben tomarnos el lujo de tenerlos y reflexionar profundamente, si es así, y frecuentar esa reflexión. Lleno de aspiración, página 202. Aquí hablamos de espíritu y tal y cual. Hay muchas confusiones, bueno, es igual, se puede decir todo. Pero la gente se cree que es una cosa u otra, y no es una cosa u otra. El espíritu necesariamente es una forma mental. Entonces se puede pronunciar la palabra espíritu con claridad, ¿eh? Se puede considerar el espíritu de Chenresi, se puede considerar el espíritu de cualquier divinidad, y son espíritus distintos, o sea, energías distintas, ¿eh? La energía de Chenresi, el espíritu de Chenresi, es la compasión, el infrenable. El espíritu de Tara es poner en acción esta compasión irrefrenable. Ya sabéis, esos hombres que se quedan hablando y dando discurso, y después son las mujeres que han de hacer todo el trabajo y todas las cosas, porque esos son los literatos inútiles que nada más hacen que hablar y dar lecciones, etc. Pero es correcto lo que dicen y hay que hacerlo. Eso es Tara, es la actividad misma de la compasión. Y tenemos pues a Manjushri, cuyo espíritu es el de la sabiduría transcendental, etc. Los espíritus tienen forma, tienen un tipo de forma mental, ¿vale? Los espíritus son lo que llamamos los pensamientos también, las olas, o ya, sin más que eso, son configuraciones conceptuales del bien, del mal, como tienen las religiones, ¿no? Eso ya son bloques de hielo, que igualmente, por muy resistentes que ahora sean, un día u otro se disolverá. Pues estamos ahora en la página, lleno de aspiración, nuestro espíritu se concentra sobre eso. El pensamiento de que todo es irreal, engañoso, destruirá ciertamente nuestra creencia en la realidad. Y si estamos interiormente convencidos, se conjura la creencia en un ego. Si comprendes así, desde el fondo de tu corazón, que todo no es más que mentira, más claro, no sé cómo, se cerrará la puerta de la matriz. Pero, si no se destruye en realidad la creencia, y no se cierra la puerta de la matriz, y nos disponemos a entrar, existe entonces una enseñanza profunda. Es aquello de rescatar a uno hasta el final, final, final, final, final, final. Noble amigo NN, si no has podido cerrar de esta forma la puerta de la matriz, medita sobre la luz según el quinto método, y cierra así la puerta de la matriz. Esta clase de meditación es la siguiente. Todo es mente. El espíritu en sí no nace ni cesa, es vacuidad, como una ola, es agua. A pesar de esto, se deja al espíritu permanecer en sí mismo tal y como es, uno con la mente vacía, como el agua vertida en el agua, sin artificios, sin añadidos. Se deja ser tal, y como viene, profundamente relajado, abierto, desatado y perfectamente libre, la puerta de la matriz se cerrará sin duda para las cuatro clases de nacimiento. Medita así mientras no se haya cerrado aún la puerta de la matriz, es capital. ¿PN qué es? PN, pausa meditativa. Pausa meditativa. Si nos es difícil y no tenemos experiencia de meditación, no hemos hecho retiros de meditación, etc. Si no hemos hecho retiros de Shiné, entonces aquí lo que hemos de practicar es inspiro-expiro. O sea, ahora nosotros habríamos de practicar inspiro-expiro para absorbernos en esta sensación, y de este modo perdemos un poco toda otra preocupación o todo movimiento, o sea, quieta la mente, ¿no? Queda concentrada ahí. Y cuando lo hagáis en vuestra casa, pues entonces aviso, lo vais a hacer bien. No como aquí, que vamos a saltar mata, sino hacerlo bien si lo hacéis por alguien, ¿no? Normalmente se hace los 15 primeros días. Para una persona que haya sido un practicante, no me se ha muerto fulanito de tal, oh sí, ya lo conocía, de tal centro, de tal, o sea, un budista que sabías que más o menos practicaba. Generalmente con 15 días es lo normal que se haga, ¿no? Si tienes un poco más de relación y tienes tus dudas, pues prosigues. Y si no, tienes ninguna relación con estas cosas, es bueno, no sigues. Tened en cuenta que las divinidades que aparecen no son tan extrañas, ¿eh? Son la luz blanca, la luz azul, la luz roja con algo de formas, ¿vale? Pero son esas luces, eso lo reconoce todo el mundo. Eso es un símbolo universal y dentro del inconsciente colectivo es un símbolo auténtico que trasciende la ignorancia, ¿eh? Entonces, con todas esas luces nosotros podemos ir viendo. Despertar, ¿no? En un momento u otro. Pues, día 29, en N, hasta aquí se te ha dado numerosas enseñanzas verdaderas y profundas para cerrar las puertas de la materia. Así es imposible que un ser humano, ya sea de calidad superior, media o incluso limitada, no quede liberado. ¿Y cómo esto? Pues, primero, uno, como tu principio consciente dispone de una evidencia espontánea, puedes oír cuanto oigo. Pero esa evidencia discurre del sujeto hacia el objeto y no viceversa, por eso no se puede conversar. O sea, tú puedes escuchar lo que yo te digo, pero yo no te puedo escuchar a ti. Dos, aunque antes estuvieras ciego y sordo, o tuvieses cualquier otra merma de cualquier tipo, dispones ahora de todos tus sentidos y puedes comprender lo que digo perfectamente. 3. Como estás constantemente perseguido por el miedo y la angustia, permaneces sin distracción con el deseo de salir de ese estado y ahí estás escuchándome. 4. Como tu conciencia ya no tiene sostén material, puedes llegar sin obstáculo a donde quieras. Y como tu atención es 9 veces más viva, la cualidad esencial de tu espíritu, tu capacidad de conocer, se ha hecho mucho más clara que en el pasado. Aunque antes fuera oscura, ahora por el poder del karma puedes meditar cada vez más claramente sobre todo cuanto se te enseña e indica. Estas son las razones esenciales por las que conviene realizar los ritos de los muertos, acompañarlos. Y por eso es tan importante leer con interés la gran liberación por la escucha en el estado intermedio, durante los 49 días del estado intermedio. Aunque el muerto no haya obtenido la liberación por esta enseñanza, la obtendrá por aquella otra. Si no tal día, la obtendrá tal otro día. Es la razón por la que es necesario utilizar estas diferentes instrucciones varias veces. Aunque hayan oído la enseñanza sobre la visión profunda y aunque se les haya hecho hacer todas las anteriores visualizaciones, numerosos son los que no alcanzan la visión profunda, de tan poco acostumbrados como estaban a hacer el bien. Incluso al contrario, desde tiempos inmemoriales, tienen una fuerte propensión a hacer el mal debido a su gran ceguera. Si a causa de eso no han podido lograr cerrar la puerta de la matriz, les voy a dar una profunda instrucción para que aprendan a elegir la puerta de la matriz. Se pide ayuda a los budas y bodhisattvas y se ampara uno en ellos. Se llama una vez más al muerto 3 veces por su nombre diciendo: Diciendo, NN, oh noble amigo, NN, NN, oh noble amigo, escucha, atiende, NN. Aunque antes te haya dado la enseñanza de la visión profunda, no la has entendido. Ahora, si no has conseguido cerrar la puerta de la matriz, será verdaderamente el momento de ver los signos del país en el que vas a nacer. Pero no entres sin antes haberlo examinado, aunque a primera vista la vida en él sea larga y reine la prosperidad. Si el Dharma no está extendido, no entres en ese país, no entres en él. Si has de nacer como Dios, verás templos encantadores construidos con piedras preciosas de todas clases. Si te es posible, entra. Si has de nacer como titán, verás un bosquecillo delicioso girando como una rueda de fuego. No entres ahí de ninguna manera. Piensa únicamente en dar media vuelta. Si has de nacer como animal, verás cavernas y precipicios y nidos de hierba, como a través de una espesa niebla. Tampoco entres. Si has de nacer como espíritu ávido, verás troncos de árboles negros, cavernas derrumbadas y extensiones sombrías. Tendrás entonces que padecer toda clase de sufrimientos debidos al hambre y a la sed. No vayas allí en ningún caso. Antes recuerda, tienes que dar media vuelta y alejarte. Persevera, con constancia. Si has de nacer en el infierno, oirás melodías entonadas por quienes tienen un mal karma. Te sentirás obligado a ir allí a pesar tuyo, o creerás cruzar sombrías o rojas regiones, y tendrás que caminar por senderos negros llenos de agujeros negros. Si vas allí, caerás al infierno. Tendrás que padecer en él los males insoportables del calor y del frío, y no tomar un nuevo cuerpo. Por eso existe más de una enseñanza para elegir una puerta de la matriz. No sea que te equivoques. Recuérdalo, no te distraigas, escucha y concéntrate con toda energía y ten esto presente. Bueno, nos detendremos aquí para retomar mañana. Veremos mañana cómo podemos concluir de modo coherente. Si podemos, haremos la meditación del actor número 4, que es la meditación sobre la muerte, las abstracciones de la muerte, y después una breve visión de cómo, o sin eso, las abstracciones a Rupa, el espacio limitado un poco. Y a continuación, si tenemos tiempo, haremos la página para mí. Que la madre de todas las manifestaciones de salud. Pues por la virtud de esta práctica, de la escucha y de la reflexión, podamos pronto meditar con equidad sobre la vida y la muerte y realizar su mutualidad. Muchas gracias. Thank you. 5 direcciones, ¿verdad? Entonces, le voy a matar, los pelitos, todo. Y estaba sentada esta niña, Teresa. Hay que entrevistar a mucha gente. Bueno, yo tengo la gente, pero luego ya no me dicen nada, yo no, tampoco les persigo. Hay que repartir un poco de trabajo para perseguir un mínimo. Un mínimo. Fueron gente que se apuntó en el Majamona el año pasado. Yo le mandé al principio, mandé algún email, pero uno me contestó. Y no, ya llegó un momento de que. No, no, claro, sí. Es así. Pero bueno, ya lo saben, lo conocen, lo tienen. No sé, me todo estupendo. Yo me vuelvo el 14, porque voy a ir al agosto desde acá. ¿Desde acá? ¿Con tu coche? Bueno, sí. Hombre, habrá porque gente no sé cuánta que... gente va, pero si es necesario voy con mi coche. Sí. Depende. Vale. ¿Por qué no? ¿Con quién vas tú? Yo solo soy Raúl, diría yo. Con Raúl, ¿no? Van los tres. Pero, vale. Pero bueno, además este año vale, no se volverá antes. Sí, yo volveré el día 2 también. El día 2. Sí. Es puede que hacer la segunda fase. Sí, las dos fases. Claro, las dos primeras. Pues en principio tengo para grabar eso. Si yo veo que mi coche no viene, que tal, pues me quedo. Ah, claro. Claro, hombre. Veremos qué pasa, sí. Pero bueno, bueno, lo dejamos así. Bueno, que sepas eso, ¿no? Yo vuelvo y vos vas a ver. Vale. Y nada. ¿Qué bien te lo pasas? Yo, ese, que me encantaría que subieras a ver el paraíso ese. Que es, yo sí, me encantaría también. Es el paraíso, ya. Sí. Pero bueno. ¿Tú cuándo te vas? El sábado, ¿no? Ah, el sábado. ¿Y hoy qué es? Hoy es lunes. Mañana termina el retiro. Un día y luego vamos. Sería genial. Porque no necesitáis subir, yo bajo a buscar a Sagarras. No, ya vamos con el cochecito ese, unos 4x4, pues es así, creo que ya, pero Raúl hizo... Pero no importa, si no es 4x4, como el camino es muy difícil. Sí, lo conozco muy bien. Lo bajo a buscar. No, es muy difícil. Es casi un 4x4. En mis manos es un 8x4. Que nos metimos en el camino equivocado de bajada. Ya. y unos agujeros grandes como este. Suerte que yo he sido motorista y tenía entonces y cogí el coche y lo estrellaba casi bien para que subiese un pequeñito se metía dentro. ¿Sabes? Ya. Fíjate que maravilla. Lo bueno que es saber. Lo bueno que... Que es saber. Sí, pero... Uh-huh. En un momento que... Uh-huh. Bueno, pues... Pues nada, no, voy a ver según cómo ganéis mañana, me animo y bajo. Yo ya el sábado, por ejemplo, sí que tengo entrevistas, cosas así, vamos a ver. Vamos a ver, dejamos que las cosas sean. Eso, el ama. Muchas gracias. Pero bueno, a lo mejor vuelvo. Igual también está bien que sea un día que pueda estar Miguel. Claro, Miguel va todas las tardes, medita y arriba. Todas las tardes después del trabajo se sube. ¿Eh? Vale. Vale. A lo mejor vuelvo, ¿eh? No sé. Si podemos mañana, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Qué sí. Una palabra de la persona para sanarte. Fue, es que ayer la verdad es que fue magnífico que era cambiado. Fue estupendo. Pero como mañana ya ha empezado tu movimiento, pues pensaba si aprovechar porque hace la meditación de la muerte, que era preciosa. No, no, no. No. Sí, pero Miguel solo va a venir a las 7 de la mañana. Bueno, a lo mejor me va a la sesión de los días, sí. Sí. Thank you.